Ji-heung, investigadora del Centro de Estudio del Desarme del Instituto de los Asuntos Internacionales de Corea, publicó el día 22 el trabajo titulado Ponemos al descubierto la verdadera naturaleza del provocador demoníaco. La autora señala como sigue. Norteamérica cuestiona el fortalecimiento de la capacidad de defensa nacional del norte de Corea como amenaza y provocación que en realidad son de su misma invención. En particular, la administración de Trump, que tomó el poder a principios del año en curso, expone su histerismo diciendo que la amenaza de Norcorea ha llegado a la extremidad y que sancionará cabalmente a cualquier país, agrupación o individuo que apoyen a Norcorea. Norteamérica introdujo de modo consecutivo distintos bienes estratégicos nucleares y armamentos sofisticados en la península coreana y sus contornos, y cometía el chantaje nuclear y la amenaza de guerra contra Norcorea. Pero calumnia como provocación las medidas de esta para el fortalecimiento de su capacidad militar destinado a la autodefensa. Esto es una insistencia paradójica de los bandidos. El típico método de agresión de Norteamérica, portador de la naturaleza de bandidos, es provocar primero a la contraparte y tacharle de provocador para luego devorarla en un instante si es débil, pero si es algo resistente, presionarla persistentemente hasta lograr su fin. La mayor víctima de la persistente provocación de Norteamérica para su agresión a ultramar es precisamente Corea. La autora enumeró los datos que comprueban lo que Norteamérica viene cometiendo sin interrupción, las provocaciones militares desde la invasión del buque armado Sherman en 1866. Y añade, hace poco, los gringos movilizaron dos flotas de golpe de portaaviones nucleares en las aguas de la península coreana y realizaron los simulacros conjuntos militares de gran envergadura. Luego los describieron como fuerte voluntad de represión sobre la posible provocación de Norcorea. Esto es precisamente la naturaleza de Estados Unidos, provocador demoníaco, que tiene interés solo en mantener la situación supertensa de la península coreana en vísperas de la guerra. También Norteamérica censura a Norcorea como provocador con tanta terquedad por razones urgentes de sí mismo. Eso es nada menos el temor sobre la potencialidad militar de Corea, que se fortalece con rapidez, y la tentativa de sostener su estrategia de alianza hecha ya a rapos. Pero no pueden encubrir la verdad, y quien juega con fuego muere quemado. A Norcorea, potencia nuclear innegable, no asemeja la fanfarronada de Norteamérica, que golpea en lo militar solo a los países sin armas nucleares y a las naciones débiles. Los inventores de la provocación de Norcorea y sus seguidores no evitarán la derrota definitiva. En un futuro no lejano, el mundo verá cómo el garrote nuclear del Imperio de los Males se despedaza por la espada nuclear justiciera de la Corea del Sungun.